comenzamos el fin de al ritmo de los grandes protagonistas de la historia del rock mendocino. Lávate la cara, prepárate unos mates con tortitas, subí el volumen de la radio y a disfrutar. Recibe un fuerte abrazo de todo el equipo de Tal Como Soy. Tal Como Soy. Soy. Es una banda de rock y blues mendocina nacida en el mes de febrero del año 2013. Un grupo de amigos decidió darle cauce a sus sueños y se animó a conformar esta banda que en sus principios supo desarrollarse en el departamento de Guaymallén en el barrio Unimer. La blusa está integrada por Iván Silva en guitarra, Leandro Vieito en bajo, Facundo Cloquel en saxo, Hernán Alonso guitarra, Pablo Alanis, batería, y Fabricio Castillo, producción musical. El próximo sábado, 14 de julio, a las 22:30 horas, estarán presentando en Lobby Club, San Martín y Pertier, ciudad de Mendoza. Y hoy, en el estudio, se encuentra con nosotros Iván Silva. Bienvenido a Tal Como Soy, además es el cantante. Además, sí. Tiene voz de rock, escucha Armandito Fierro. Y lo que está sonando. La tiene bien cascada, la tiene bien. Bien de rock y de blues, bien, linda voz, me encanta. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes cuando te vi a vos por primera vez? Yo. No. En el Oktoberfest de la serie. En el primer Oktoberfest. Ahí los descubrí a ustedes. Estábamos arrancando. Claro, sí, eran otros los integrantes que, bueno, me lo mencionás en la biografía, yo no los nombré ahora, pero eran cuando estabas con los otros chicos. Claro, sí, había otra formación, uh-huh. No es la actual. Pero... Igualmente sonaron muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Fue un show raro ese. Sí, ¿por qué? Y mucho sonido para un gigante lugar y no había mucha gente. Pero también fue el primer Oktoberfest. Pero le voy a decir... En la acera no estamos acostumbrados a tener Oktoberfest. No. Sí, sé que fue la primera edición, sí. No sé si se repitió este año. No sé, al menos en la acera no. Uh-huh, claro, sí, fue, por eso fue extraño. Sí. Pero bueno, estuvo una buena experiencia, un buen escenario. Demasiado para nosotros en su momento. ¿Qué vas a decir, Armandito? Poca gente, pero le voy a decir algo que a lo mejor usted pasó desapercibido. ¿Sabe quién me estaba mirando? No. Nada. No, de hecho, Cinda me está diciendo que me conoció ese día, o sea, ojo, que no se malinterprete, no voy a que... No, pero dentro de los pocos que había que sí, es de reconocer que había poca gente. Estaba nuestro querido Gordito Carrión, desaparecido, gran bajista y blusero, que se nos fue el año pasado, el Gordo Carrión. Y estaba también el Pela Camaño. El Pela Camaño, sí, el Pela de la Camaño. Chava. Sí. Y lindos comentarios sobre todos los shows que vieron esa noche. Bien. Así que por ahí son cosas que jamás te vas a enterar si no es así. No, sin duda que no. A lo que voy es que en su momento nosotros volvíamos de un parate de aproximadamente un año y medio y nada, hicimos un escenario con un sonido bastante profesional. Sí, muy bueno. Bastante bueno el sonido, o sea, tenía proyección para una cancha de rugby. Entonces, para nosotros fue muy extraño desde el sonido, de estar en un lugar tan grande, la gente muy dispersa, a eso me refería, por eso no me olvido de lo que... No, sí, había cosas que corregir con respecto a la organización del show en sí. Nosotros también vimos, entre todos los que estábamos como público, comentando de que estábamos un poquito... estábamos un poquito alejados de la movida. Entonces... Es como que el mendocino desplazarse 4 o 5 kilómetros ya es como lejos ya. Es complejo el público de acá, si bien por lo menos nosotros percibimos un cambio positivo, o por lo menos no tenemos nada para decir de la gente porque nos responde bastante bien hoy en día, en la actualidad. Pero sí es verdad, es que es un desafío subirse a un escenario en Mendoza. Uh-huh. Hay que tener criterio y los conceptos bastante claros y sobre todo mucha fuerza mental, porque por ahí, no sé, en algunos casos nosotros hemos salido a tocar a la calle donde el público no te espera y el aplauso es un interrogante. Que la gente no tiene por qué aplaudirte, de hecho, o sea, aplaude si te gana, y si no, cuando llega el aplauso en Mendoza está bueno porque significa que te lo ganas. Qué linda frase que acaba de decir, cuando el aplauso es un interrogante. Sí. Qué linda frase. Fue quizá hoy en día un escenario como el del actor Fred lo disfrutaríamos mucho más. Con un poco más de experiencia, con mucho más rodaje. Pero bueno, de ahí me ha pasado, no sé cuánto, más de un año y medio ese show. ¿Sí? Más o menos. Sí, un año y medio. Ayer estuve con alguien que te conocía. Agustín Lloveras, de 14 a 22. 14-22. Yo soy uno de los dueños de Dixon Studio y por ahí pasan muchas bandas. De hecho, bueno, Estela Camaño con La Taba también estuvieron grabando ahí. Entonces, bueno, le mando un saludo grande a él también. Sí, le dije que ibas a estar vos. Uy, qué bueno, mandale saludos. Bueno, un saludo grande para él también. Sí, por suerte nos conocemos con muchos músicos. Con algunos hay buena onda, con otros no, pero es lo de siempre. Sí, mira, amistades tendrás, dice el dicho, amistades tendrás, amigos pocos. Sí. Porque es así. La filosofía bluesera es así también, ¿no? Uno termina tocando blues, ¿cómo? Y este, es una tristeza bonita, una soledad muy bonita, es lo que tenemos que estar en ese momento. Y una necesidad de expresión. De cualquier forma, viste que nosotros no hacemos un rock tradicional, digamos, un blues, perdón. En realidad, creo que tenemos, qué sé yo, la nota séptima del blues, pero no mucho más que eso. Me encanta el blues de cualquier forma. Y es eso. Las armónicas. Sí, la guitarra. La guitarra. La esencia del blues, ¿no? Sí, que por ahí, un blues con muy mala calidad de sonido grabado de lo que se hacía años 30 con la fritura, pues, estás en esto, en el sonido, y escuchar eso sin fritura, sin ruido, a disco gastado y una voz, voy a decir una barbaridad, pero es lo que me sale para que la gente entienda, una voz acornetada, sin mucho, digamos, sin mucha tecnología, con casi nada de tecnología, grabado en directo. Eso es un sentimiento que te pega, se te mete en el cuerpo, o decir, esto es lo que yo andaba buscando, porque es la esencia. Sin duda, creo que el blues es una necesidad de expresión de los esclavos, de los muchachos que trabajan en los campos de algodón. Es música que nace de lo más profundo del alma de las personas. Del trabajo, del esfuerzo. ¿Qué estamos escuchando? El poder que tienes tú se llama este tema. ¿Cómo nació este tema? Justamente de eso, de la necesidad de expresar las cosas que uno ve que no están bien. De la angustia de uno estar en una casa y pensando que justamente que hace frío, que hay gente que la pasa mal cuando llueve, cuando nieva. O sea, hoy me levanto y estaba todo congelado en mi casa, vivo en una casa grande y no puedo imaginar lo que pasa a la gente que está en la calle. Entonces, este tema nace de esa injusticia. Es una angustia social que uno tiene hace bastantes años. Y bueno, hoy en día está plasmada en un disco, así que por lo menos cumplí con el deber de decir. Y ahora tenemos otra canción, Sin embargo sonreís, para escuchar. ¿La escuchamos juntos? Dale. Lo que era ayer, ese que decía ser tu amigo no es, y sin embargo sonreís. Te fueron moldeando muy de a poco y te acostumbraste a la traición. No sentís el dolor como propio. Se acobardó tu corazón. Hoy te reflejas en la locura, porque nadie te puede entender. es estar mal informado mirando la TV. Y sin embargo sonreís. Te fueron moldeando muy a poco y te acostumbraste a la traición. No sentís el dolor como propio. Ay, y se acobardó tu corazón. Aquí poniéndole un poco de rock a tu mañana, acompañados por Iván de La Blusa, que el próximo sábado 14 de julio va a estar a las 22:30 horas en Lobby Club, San Martín y Peltier. San Martín y Peltier. Pero después para agosto veo que tienen un montón de fechas más. Tenemos varias fechas. El 10 de agosto en un lugar secreto, que lo van a revelar cuando se aproxime. Sí, sí. Qué suspenso. Después el 16... en Maldito Rock en Almagro, se van para Buenos Aires, así que los que nos están escuchando en Buenos Aires, que vayan. Los esperemos. 17 de agosto, San Telmo. 18 de agosto, The Roxy, La Viola Bar en Palermo. 19 de agosto, en el Museo Rock de Liniers, o sea, a full Buenos Aires. Sí, tenemos una qué gira bueno, interesante, che. Volviendo a Buenos Aires, fuimos el año pasado también. Y nada, con mucha expectativa. ¿Cómo consiguieron estos lugares? ¿Tienen un productor? ¿Uno de ustedes se dedica a la producción? ¿O? No, no sé. Realmente no lo sé. Llegaron. Uno condiciona su vida para eso, para que esto pase, pero para nosotros está llegando sobre todo lo que sería Roxy y Museo Rock, que son los lugares de renombre. Claro. Te puedo decir que lo. En realidad llegamos porque teníamos que llegar, porque, a ver, nosotros planteamos ida y vuelta con una banda amiga en Buenos Aires, que es Viejo Empedrado, bueno, que vamos a hacer de Roxy. Pero cuando todo esto empezó y nos conocimos con los muchachos, jamás, o sea, planificamos tocar en ese lugar juntos. Y de repente cerró todo. El museo llegó por la mano de. Bueno, nosotros trabajamos en conjunto con una banda amiga que se llama Las Moscas de acá de Mendoza. Si quieres invitarlo al programa. Dale, después me pasas el contacto. Están grabando su primer disco. Están trabajando con mucha ganas y poniéndole mucha predisposición al rock. Vino a pintar para nosotros en un toque, Maldito Perro, vino a pintar un muchacho que se llama Javier Pintana, que es quien nos hizo el arte de tapas. El muchacho este pinta en vivo para La Renga y pinta para Nahual, ¿sí? una banda de lander porteño que viene en crecimiento. Pinta, el flaco, y pinta en Museo Rock. Nos fue a ver, llegó a Mendoza porque venía de viaje, Nos conocimos el día que tocaba la blusa. Dijo, bueno, esta noche pinto para ustedes. Pintó en vivo con nosotros, sorteamos su cuadro, fue todo muy loco. Cuando bajamos de ese escenario, me dicen, bueno, tenés la fecha en Museo Rock. Dos cachetadas al, oh, al mentón fueron esas. Sí, fue rápido, sí. Sí, fue rápido. Entonces, y cuando no se planea. Eso es lo que pasa. Cuando no se planea, sale mejor. Sí, sin duda. Sí. Fue, eso fue una sorpresa, realmente. Y nada, ahí nomás se condicionó, apareció lo de Roxy, coincidieron las fechas para hacerla de un día para el otro. Y bueno, a Tabaco en San Telmo fuimos el año pasado, un lugar muy interesante. Muy místico en San Telmo. Y Almagro no conocemos. Así que nada, qué sé yo. Está bueno tocar en cualquier lado. Buenos Aires tiene eso de ser la capital de la Argentina, nada más que eso. Y lo que sí puedo decirte es que tiene mucha predisposición a escuchar cosas nuevas. Por lo menos nuestra experiencia el año pasado, nos llevamos una grata sorpresa tocando en la calle, inclusive porque salimos a tocar un rato a la calle y tocamos algunos temas nuestros y la respuesta fue bastante positiva. Entonces, nada, es un desafío también. Creo que igual hoy en día no se subestima, por lo menos, no sé si al interior, musicalmente hablando, estoy ahí, me refiero, pero a Mendoza creo que no se la subestima para nada en ningún lugar musicalmente. Tengo tres mensajes para mandar. Uno, Marcelo de Dorrego, que se mejore, que siga en la cama, que no haga resfrío, que por eso hoy está ausente. O un beso muy grande a Luis Pietanesi, que nos está escuchando desde Estados Unidos y pidió que hagas un grito así gaucho, pero mejor no lo hagas porque no vas a dejar a todos sordos. Y después a los chicos de la tienda informática que están en la calle Falucho de las Heras también y nos están escuchando, un beso muy grande para ellos. Que nos han solucionado un montón de problemas en esta semana. Y ahora nos vamos a tanda. Y a continuación escuchamos la agenda rockera mendocina de Tal Como Soy. Y seguimos con nuestro invitado. Con que Iván. Le tengo un montón de cositas para decir. Tal Como Soy te acerca la agenda rockera mendocina del 7 al 14 de julio. Sábado 7 de julio a partir de las 15:30 horas, segundo festival Las Voces de Les Pibes Que No Están, con Sally Vale, Dale en la Nuca, La Joda, Murga La Sigilosa, en la Unión Vecinal Huracán, Guido y Pringles de las Heras detrás de la cancha de Huracán. Sábado 7 de julio, 20:30 horas, Ruido Visual con las Love Cats, Bobos a Gogo y Muertos Nuevos, en el Le Parque Espacio Cultural Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 7 de julio, 21 horas, Mi Amigo Invencible y A Tu Luz en el Teatro Selectro, Capitán Fragata Moyano, 102, Ciudad de Mendoza. Sábado 7 de julio, 22 horas, Manchester, Tributo Oasis en Maldito Perro, San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Sábado 7 de julio, 23:30 horas, Boca Negra, Tributo a Soda Stereo en San Martín Sur, 860 de Godoy Cruz. Sábado 7 de julio, 22 horas, Tiempos Verdes, homenaje a los Enanitos Verdes en Gaspareto, en Liwili, Mosconi, Godoy Cruz. Domingo 8 de julio a partir de las 16:30 horas, Resurgir Fests a beneficio de Ariel Rena, con Raikem, Mixtura Pandemónica, Barreta Motoral y Primitivo, en Pratus Bar, San Martín, 1456 de Las Heras. Domingo 8 de julio a partir de las 19 horas, Domin Rock, con Zona Ganja, La Escandalosa Tripulación, Alto Karma, Nuestra Raza, Ariola Choca, Chantas, Cuatro al Hilo, Che Compadre, Paranoia Lunática Rock, en el Santo Disco, Rodeo del Medio, Mendoza. Domingo 8 de julio a las 21 horas, Alter Tango en el Teatro Independencia, Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Domingo 8 de julio a la medianoche, Tren en Vivo, presentación oficial en Magdalena Bar, Avenida Boulogne-sur-Mer y Salta de San Martín. Miércoles 11 de julio a las 21 horas, El Carpo, tributo a Papo en Nizza Resto Bar, San Martín 2253, Paseo La Alameda, Ciudad de Mendoza. Viernes 13 de julio a las 20:30 horas, On The Rocks en el Faro Bistro, Mendoza, Avenida España, 948, piso 14, Ciudad de Mendoza. Viernes 13 de julio a la medianoche, Cínica 20 años Tour con Engendro, Humea, Contramano, en Bratus Bar, San Martín, 1456 de Las Heras. Sábado 14 de julio a la medianoche, La Blusa en Lobby Club, en San Martín y Peltier, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal Como Soy es tu despertador de cada sábado. Tal Como Soy, como soy. Seguir en pie. Aquí estamos de nuevo acompañados por Iván de la Blusa. ¿Y qué suena de fondo? Algún vino. Algún vino. ¿Cómo se compuso esa canción? ¿Cómo se creó? ¿Tomando vino también? No, la canción habla por ahí de las cosas que uno pone en riesgo en momentos de locura. Sí. Habla por ahí de ciertas cosas que parecen, ciertas reuniones sociales que parecen que fueran un éxito. Con un vino de por medio, estamos en Mendoza, pero de mucha tristeza, soledad, un momento de soledad que uno sintió, básicamente eso. Eso es esa canción, un momento mío de soledad. Me gustaría filmarte mientras vas a estar hablando lo que te voy a pedir ahora, para luego subirlo al Instagram y a la fanpage de Tal Como Soy. Bueno. Lo que va a pasar el próximo sábado. El próximo sábado, la Blusa se presenta en Lobby Bar, o Lobby Club, hoy en día conocido como Lobby Club, San Martín y Peltier de Ciudad. Vamos a estar tocando todo nuestro disco y algunos temitas nuevos que la gente desconoce. Vamos a tener una galería de arte, una exposición de cuadros. Mientras va llegando la gente, vamos a tener pintura en vivo. Vamos a sortear el cuadro que se pinte en vivo con el número de entrada. Vamos a sortear algunas remeras de la banda. Y nada, a la gente la invitamos a que participe, que se sume con nosotros. Hoy en día necesitamos recolectar los fondos para viajar en agosto a Buenos Aires. Así que todo suma. Y nada, va a haber música, va a haber rock, va a haber cultura, vamos a tratar de que pasen cosas lindas. ¿Necesitan algún plomo o se autoabastecen entre ustedes? ¿Alguien que ayude así? Sí. Estoy libre ese día. Estoy libre. Bueno, estás invitado entonces. Pero sí. Con la condición de que todo lo que tengo que acarrear no tiene que tener rueditas, porque plomo con ánvil de ruedita, cualquiera, ¿eh? Es fácil, es de estar. Sí, la condición, nada más que ponga. Algunos me dicen que soy medio masoquista, porque me dicen, che, ya estás viejito para no usar rueditas. No, macho, acá hay que cargar. Y si no, es así, que el olor a transpiración inspira. Ah, muy bien, sí. Yo particularmente ya no quiero cargar más amplificadores ni equipos, pero bueno, no queda otra. Tenemos algunos amigos que se suman, que nos dan una mano, tanto como en una taquilla, como con transporte de las cosas que tenemos que llevar a los lugares. Pero estoy todo el día cargando equipo ahí en la sala, así que... Quiero ruedita. ¿Usted pide ruedita? Yo pido ruedita, grito. El grito. Bueno, qué lindo, porque cuando esos amigos se subieron al camión, no se bajan más. Esperemos que no. Ya te puedo asegurar que no, que usted va a ser muy viejito, va a seguir cantando blues. Y los amigos se van a seguir subiendo al camión, porque no hay nada más lindo que acarrear ambis, amplificadores, toneladas y toneladas y kilómetros de cable. Así lo decimos los plomos. Siempre lo hemos dicho así. Y ahora más contento, porque no hay tanta válvula. Entonces, los músicos no nos cagan tanto a pedo. Claro, no son tan delicados los ampli. Sí. Nosotros tratamos de generar una comunidad desde la banda. Un espacio donde los que vamos entrando nos vayamos comprometiendo con esto e ir al frente con convicciones, y con seguridad de hacia dónde queremos caminar. Y no estoy hablando solamente de los músicos ni de los plomos, estoy hablando también de la gente que va a ver. Si hay una forma de escribir esta banda es eso, es una comunidad que se está formando, que tiene algunos conceptos de la música, no como... O sea, que la música no esté fundamentada en comercializarla, sino que la música esté fundamentada en expresarse. Y después, lógicamente, vivimos en un sistema donde la economía es fundamental, entonces tenemos que generar algunos ingresos para poder sostenernos. Pero nada, esperemos que esos amigos justamente se queden para toda la vida, porque es la idea, no es la idea que vengan y pasen nada más, sino que... Así que, bueno, yo desde que me invitaron a subirme al camión nunca más me bajé. Está perfecto. Y ahí es lindo estar en este medio. Se sufre, pero está bueno. No se gana mucho, como no. Siempre lo dijimos en Buenos Aires cuando andábamos de gira con los Martes 13, no se gana mucho, pero que te vas a divertir, sin duda. Te vas a divertir y que te vas a ahorrar muchísima plata en psicólogos, también te va a ahorrar mucha plata en psicólogos. Y sobre todo en estos tiempos, sí, probablemente sí. Por lo menos a mí particularmente me den al alma hacer lo que hago. Y cuesta, sí, es verdad. Pero pasa que no hay garantías. Hoy en día no hay garantía de nada. Podés tener el título que quieras, podés trabajar de lo que quieras, pero no tenés garantía de nada. Por lo menos con la música uno hace lo que le gusta y no sé, está distraído en cosas sanas, buenas. Distraerse en cosas sanas y buenas. Le está haciendo pensar mucho a usted. Sí, Iván, porque tiene cada frasecita. Porque hay cosas que no quiero decir porque no quiero herir a nadie, pero realmente cuando lo escuché sin ver imágenes me trajo a la memoria la imagen de Otero, de Adrián Otero. Usted tiene, está en el, ahí en la sintonía, está en el tono vocal con Otero, está ahí medio cercano. Memphis es una banda que a mí me gusta mucho. Bueno. Y Adrián Otero es una gran voz de la Argentina. Una gran voz, sigue siendo una gran voz. Sigue siendo, sí, sigue siendo. Él vive en su música. Son la segunda persona que me dice que una relación con él. Yo, para mí, tratar de escucharme como él, no sé, es demasiado para mí. O sea, ponerme a la altura de una persona así. Me encanta su voz, me encanta. Por ahí de Memphis rescato más la parte musical, las melodías, que sus letras, ¿sí? Pero la voz de Otero es mágica. Puede ser que vaya por ahí. En realidad me han dicho de todo. Pero... Mira, hablando de Adrián Otero, por todo lado. Cuando yo era muy chiquita, tenía, muy pequeña, tenía 21 años, ahí yo tuve mi primer programa de radio en un barrio de Villa Lugano, en el barrio Piedra Buena. Mi programa de radio se llamaba Sin Pensar. Y era de interés general, de cultura general. Pero estaba ahí experimentando de la radiofonía y quería vivir esa experiencia. Sin saber que en el estudio de al lado estaba Adrián Otero cantando Un Montón de Nada. Cuando no lo conocía nadie todavía. Pero nadie. Él iba por las radios barriales, ¿viste? Como hacemos acá en Mendoza, ¿viste? El músico del under que vas, bueno, donde te reciben. Bueno, estaba ahí en la radio. Y ahí lo conocí y me enamoré de su voz. Cuando salió... Mire, no teníamos celular con camarita, que si no... No siga diciendo de todos los que se han enamorado, porque la lista es larga. O sea que... Cada día aparece uno nuevo. Le voy contando cosas. Y bueno, sí. No por nada tengo tantos años. Usted hace catarsis acá y entonces yo me voy enterando. Ustedes me inspiran. Y ahora tengo ganas de escuchar otra canción que tenemos preparada, que si no me equivoco se llama Sol Caer. Eso ya. ¿Querés presentarla antes? No, se presente sola la canción. Se presente sola. Sí. Bueno, cuando quieras. Interprete por ahí. Cuando y quieras, hoy salió el sol, así que. Y va a caer. Vamos a escuchar atentamente la letra. Va a caer. Hoy lo vamos a ver caer al sol. Estar mirando el sol caer y en esa tarde todo se nublará. Vos vas a estar mirando a los demás y entenderás, conmigo era volar. En un sueño errante, pateando tiempos así, van derramando risas y euforias, va practicando seducción. Amanecía mis mañanas, ya no tenía dónde ir. Buscando envolverme en el sonido de tu voz. Quiero que sepas que te quiero. Que te quiero. Esbelta, tibia y sin rencor. Quiero que sepas que no puedo nunca dejar el rock and roll. Lo descortés en esta vida, nena, es que nada es para siempre. A vos te duelen las heridas y a mí me duele no verte. Ahí vas a estar mirando el sol caer y en esa tarde todo se va a nublar. Vos vas a estar mirando a los demás y entenderás, conmigo era volar, conmigo era volar, conmigo era esa que he adquirido últimamente de interrumpirme cuando estoy abriendo los bloques después de una tanda o de una canción. Bueno, acá no, por favor. Bueno. Que acá nos escucha muchísima gente. Claro, y nos quedan unos tan solo unos escasos minutos para verde, hablar con Iván. Te retamos. Aguante el pañuelo verde. Claro que sí. Bueno, silencio. Bueno, por favor. Estamos escuchando Sucio Rock and Roll. ¿Por qué Sucio Rock and Roll? ¿Por qué ese título? En realidad, ¿es sucio de verdad el rock and roll? Cuando lo querés ensuciar, sí. Está ensuciado, está bastante manoseado. Por ahí puede venir la mano de Sucio Rock and Roll. Dice, desde que salió el spot publicitario de Sexo, Droga, Rock and Roll, claro, que lo vienen ensuciando bastante. Bueno, nosotros queremos cambiar un poquito eso, esa imagen. Ser rockero no significa estar relacionado ni con la droga, ni que sea solo por obtener sexo. O sea, el rock nace del blues, y el blues nace con una necesidad de expresión. Se acelera el blues, nace el rock. Y después la industria lo transforma y te lo devuelve en lo que hoy en día estamos padeciendo. Entonces por eso Sucio Rock and Roll. ¿Usted qué opina, hermandito? Pizza, birra y faz. ¿Qué más? Es más light. También. Está medio ahí castigado también. Sí, sí, está. Está manoseado. Como dijo Charlie, la música se la está manoseando. Hoy en día se hace. Nadie la protege, nadie. No tiene quien la defienda. Y el rock no está exento de eso. De hecho, creo que estamos hace muchos años en el rock nacional en un pozo bastante grande. Un pozo bastante grande donde no ha surgido. Ha surgido mucha banda que no responde al comercio. Netamente. Hablando. Yo no sé si ganaré plata el día de mañana con la música o no. Yo hago música para satisfacer mi alma, nada más que eso. Y elegí el rock porque ahí es donde me identifiqué. Quizás podría haber elegido el folclore también, que por tradición demanda mucho más que el rock también, que el rock nacional por lo menos, pero. Bueno, vamos a tratar de defenderlo, desde la blusa vamos a tratar de defenderlo a como el lugar. Y tratar de no traicionarnos nunca tampoco. Y el sábado que viene se van a estar presentando, vamos a recordarles a todos, a partir de las 22:30 horas, más o menos. A las 24 es la cita. Sí. Bueno, pero citémoslos antes. Va a ser una noche larga. Claro. Vamos a poner alguna, vamos a proyectar música. Es una reunión. El motivo es el toque, pero es una reunión de amigos, de gente que ya se conoce, que se ha ido conociendo en los toques, que se puede conocer. Vamos a ir a ver los cuadros de Juan Cruz, que son muy interesantes, con un tinte muy moderno y algo de abstracción. No es solamente el toque, es socializar, es hablar, es dejar el teléfono un rato de lado en el bolsillo y conversar entre nosotros, que seguramente tendremos mucho para decirnos. La última vez que fui al lobby no había wifi, ¿sigue igual? No tengo ni idea. Porque si hay wifi, entonces pedile que lo desconecte. Sí. Encima Diego Jerez, Diego, desconecta el wifi del lobby. No creo que la gente apague los datos igual del teléfono, pero. No importa, metemos un bloqueador de señal, algo hacemos. Y podríamos. Eso, bueno, ahí están ideas nuevas que pueden ir surgiendo. O le retenemos lugares. El celular a la gente en la puerta. Claro, que lo ponga, exacto. Y después se lo devolvemos a la salida. El que entrega el celular no paga entrada. Ahí estamos complicados. Usted sabe que hace poquito el Luisito Pietanesi, a quien le mando un grandísimo abrazo, que en estos momentos está trabajando a full, un gran periodista que tenemos en Estados Unidos, de la Billboard, me mandó un afiche de Charlie García. Yo lo quise sorprender, pero él siempre me sorprende. Me mandó un afiche de Charlie García, donde dice en letras chiquititas que no se podrá ingresar con cámara fotográfica ni con ningún elemento de grabación. Ya en aquella época, es un afiche de los años 80 de Charlie. Qué cosa linda, ahora todo el mundo te quiere filmar, grabar en vivo. ¿Ves No sé cómo será el panorama que ves desde el escenario, pero el que veo yo siempre desde la consola es todo cámaras prendidas, todos monitores, pequeños monitores encendidos. Nosotros recibimos esos videos, a nosotros nos sirven para observarnos, para ver lo que hacemos y lo que no hacemos, si cometemos errores, si lo disfrutamos, para ver todo lo que no podemos ver. O sea, yo creo que el anhelo de todo músico sería salirse un rato de su cuerpo y ver lo que está haciendo en vivo. Desde ese punto de vista nos sirve, pero qué sé yo. Yo alcancé a ver algunos recitales donde todavía los celulares no eran lo que son hoy en día. Y lo mágico de esos recitales era el momento donde uno lograba desprenderse de todo y disfrutar solamente la música, la canción, la letra, llorar, saltar, cantar, abrazarse. Bueno, eso ojalá que podamos recuperarlo. No sé cómo. Por eso, a ver, por lo menos tratamos de recuperar esa parte previa del show que yo alcancé a vivir, ¿sí? Estoy hablando de un recital de la versión Pacífico, donde la gente llegaba, se concentraba, conversaba, se miraba, ¿sí? Estaba. Por eso digo que el motivo es el toque, pero esto va un poquito más allá. Ojalá que en algún momento lleguemos a esa conexión. Fuimos a tocar a San Rafael y llegamos. Por suerte, más allá de los celulares, de alguna gente con celulares, o sea, la conexión con la gente, no sé cuándo ni cómo llegamos a San Rafael, pero llegamos. Me refiero a que nos escuchen. Y ser la primera vez y ver gente saltando, ver gente cantando y apoyándonos y nosotros disfrutando ese ida y vuelta fue maravilloso. Gracias. Entonces, de eso se trata, de eso se trata esta banda, de ir y que todos los que estemos ahí tratemos de recuperar un poquito de eso. Que guardemos el celular, si querés filmar, filmá también, no pasa nada, pero disfrutá del momento, disfrutá de la compañía al lado, conocete, compartí. Exacto, ese es nuestro mensaje, básicamente. Que se recupere un poquito lo que hoy casi ya no se ve. Gracias, Iván. No, gracias a usted. ¿Sábado que viene? Ahí está. Tengo que seguir charlando acá con el Iván, ¿eh? Fuera del aire. Porque hay no, que... me voy a ir al estudio Dixon. Claro. Me está invitado, sí, por supuesto. Que seguramente nos encontremos con algunos amigos ahí grabando. Sí. Y la Cava grabó ahí hace poquito antes de salir de gira. Mira, si el pelado fue a Dixon, hay que ir ¿para dónde? Para la calle San Martín Sur, entre Tiburcio Venegas y Córdoba de Godoy Cruz. ¿Y ahí dónde vas a entrar? Y ahí que busquen por internet y pasamos los datos por privado, no hay ningún problema. Dixon. No hay problema, Dixon te está esperando. Y la blusa también. Y la blusa también. La blusa el sábado que viene. Si quieren ponerse en contacto con vos, escriben La Blusa Oficial. La Blusa Mendoza en Facebook. Y ahí podemos contactarnos. Si quieren comprar las entradas para el sábado, están en Lobby Club. Están en la Rock and Rolla, ahí en Godoy Cruz, y están en el Barrio Seque, en Anónimo. Y si no, que se contacten con La Blusa, que de alguna forma coordinamos y nos entregamos. Exactamente. El intercambio de favores. Gracias, Iván, por tu visita. Volvemos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire. Villanueva con cortinita y todo. En la conducción, Armandito Fierro. Y en la producción general, quien les habla, Cinda Miranda. Poniendo un poco de rock en nuestras cortinas, pausas musicales y spot, Marina Lupi, Francesca Ancarola, Violeta Parra, Cristina Pérez, Analía Garcetti, Paula Neder, 1422 Rock y La Blusa. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Buena música, buenos amigos, tal como soy.